vez que te vi en el Parián. Me enamoré de ti. Thank you.

llegaste y brillaste, diste paz al corazón, el amor me recordaste. Mátame la muerte, hazlo con tu amor. Yo te quiero, pero tú estás lejos.

Porque el amor se esconde. ¿A dónde sé dónde va el suspiro? Cuando se nos olvida el amor, cuando es frágil el sentimiento, ¿dónde se esconde la pasión? ¿A dónde se va el amor? Quizás haya un rincón secreto, un refugio donde se esconde, mientras soñadores y poetas buscan respuestas que nadie responde. ¿A dónde se va el amor? ¿A dónde se esconde el querer cuando el sol ya no aparece? ¿Dónde se va el querer cuando el día se desvanece? Porque el amor se esconde. ¿A dónde se esconde el querer cuando el sol ya no aparece? ¿Dónde se va el querer cuando el día se desvanece? Porque el amor se esconde. Habrías fracasado, pues no sabes sufrir. Te faltó valor para sobrevivir. Cuando hubo problemas decidiste huir. Ese era tu lema, me prefiero ir. Te faltó valor para sobrevivir. No quiero más. Nunca tuve dudas y amé todo de ti. Y aunque estuve oscura, siempre estuve ahí. Te faltó el valor para hacerme feliz. Fuiste un niño chiquillo, hijo de mamá. Vas a saber querer, tendrás que crecer. Te falta valor pa' que yo sea tu mujer. Ay, amor, no te humilles más que necesidad. Tú ya no pudiste cuidarme como un hombre, te digo, no hay más. Te asombres más, no quiero más. Ay, amor, no te humilles más que necesidad. Tú ya no pudiste cuidarme como un hombre, te digo, no hay más. Asombres más, no quiero más. desde que me abrazaste, mi vida renació. En mis sueños quedaste y mi alma despertó. Tus manos fueron mías, el tiempo se detuvo. En aquellas noches frías, tu calor me sostuvo. Desde que me abrazaste, mis sueños se despertaron. Lo mejor de mí encontraste, todos mis miedos se callaron. Desde que me tocaste, tus ojos me miraron. Las dudas tú apartaste, mis dolores se marcharon. Besos me curaron y mi dolor se despidió. Mis días se aclararon y mi tristeza se acabó. Tus manos fueron mías, el tiempo se detuvo. En aquellas noches frías, tu calor me sostuvo. Desde que me abrazaste, mis sueños se despertaron. Lo mejor de mí encontraste, todos mis miedos se callaron. Desde que me abrazaste, mis sueños se despertaron. Lo mejor de mí encontraste, todos mis miedos se callaron. Desde que me tocaste, tus ojos me miraron. Las dudas tú apartaste, mis dolores se marcharon. Pasé por Jumbos bebiendo un café. Te vi probando un sabor especial. En Natural Deli yo algo probé. En Cristín compraste algo ideal. Te conocí en el centro comercial El Parián. Ahí te vi y en cada tienda. Y desde entonces te quise amar. Te conocí en el centro comercial El Parián. Ahí te vi y en cada tienda te quise hablar, sentí vivir. Y desde entonces te quise amar. Super naturista, y así fue el amor a primera vista. En Bebesaura nos detuvimos y en Robuti juntos reímos. Te conocí en el centro comercial El Parián. Ahí te vi y en cada tienda te quise hablar, sentí vivir y desde entonces te quise amar. Sí, en el centro comercial El Parián, ahí te vi y en cada tienda te quise hablar, sentí vivir y desde entonces te quise amar. No hay consuelo ni calma,

intenté quedarme en tu vida, pero nunca le diste el valor. Vuelve si alguna vez olvidas que fuiste la causa de mi dolor. Intenté quedarme en tu vida, pero nunca le diste valor. Día a todas las abuelitas que hoy nos vienen a visitar, que disfruten su visita en su centro comercial El Parián. Feliz día, qué alegría, las abuelitas son de especial. El Parián siempre las cuida y las quiere ver brillar. Feliz día, qué alegría, las abuelitas son de especial. El Parián siempre las cuida y las quiere ver brillar. Bienvenidas lindas abuelas, hoy es día de sonreír. El Parián tiene encanto y un lugar para vivir. Feliz día, qué alegría, las abuelitas son especial. El Parián siempre las cuida y las quiere ver brillar. Feliz día, qué alegría, las abuelitas son especial. El Parián siempre las cuida y las quiere ver brillar. Bienvenidas lindas abuelas, hoy es día de sonreír. El Parián tiene encanto y un lugar para vivir.

Vayan toda la gente, da lo mejor que puede dar. Bienvenidos al Parián, vengan todos a vivir. Cada detalle a ti te hará, siempre, siempre muy feliz. Bienvenidos al Parián, disfruten hoy este día. Cada tienda los espera, con estilo y alegría. Voy a ser quien siempre escucha dejaré que tengas sueños. Yo te besaré como excusa para cesarme a tus sueños. Voy a ser quien siempre escucha. No dejaré que tengas sueños. Yo te besaré como excusa. No conozco bien tus miradas y que esconden tus deseos. Hoy te escribo de madrugada esperando que tú lo veas. No conozco bien tus señales ni tus noches llenas de estrellas. Yo no quiero los besos finales, quiero que te dejen huella. Para acercarme a tus sueños voy a ser quien siempre escucha. No dejaré que tengas dueños. Yo te besaré como excusa para cesarme a tus sueños. Voy a ser quien siempre escucha. No dejaré que tengas dueños. Yo te besaré como excusa. Para acercarme a tus sueños voy a ser quien siempre escucha. No dejaré que tengas dueños. Yo te besaré como excusa para cesarme a tus sueños. Voy a ser quien siempre escucha. No dejaré que tengas dueños. Yo te besaré como excusa. Cada momento contigo, si desde que te fuiste, amor, yo ya no soy el mismo. Camino solo en los viñedos y otros tantos lugares. Se abrazan a mí los miedos, siempre te he llorado a mares. Mis lágrimas hoy piden noticias de ti, mis lágrimas te han llorado tanto amor. Te han llorado tanto aquí. Mis lágrimas no consuelan mi dolor. Mis lágrimas siguen sufriendo por ti. Mis lágrimas te han llorado tanto amor. Mis lágrimas te han llorado tanto aquí. Mis lágrimas no consuelan mi dolor. Me doy cuenta que mi vida es fracaso, que aunque todo se intenta, yo vivo en el ocaso. Camino solo en los viñedos y otros tantos lugares. Se abrazan a mí los miedos, siempre te he llorado a mares. Mis lágrimas hoy piden noticias de ti. Mis lágrimas te han llorado tanto amor. Te han llorado tanto aquí. Mis lágrimas no consuelan mi dolor. Mis lágrimas siguen sufriendo por ti. Mis lágrimas te han llorado tanto amor. Mis lágrimas te han llorado tanto aquí. Mis lágrimas no consuelan mi dolor. Mis lágrimas no consuelan mi dolor. Hoy me doy cuenta que mi vida es fracaso, y aunque todo se intenta, yo vivo en el ocaso. Camino solo en los viñedos y otros tantos lugares. Miedos, siempre te he llorado a mares. Mis lágrimas hoy piden noticias de ti. Mis lágrimas te han llorado tanto amor. Mis lágrimas te han llorado tanto aquí. Me doy cuenta que mi vida es fracaso, y aunque todo se intenta, yo vivo en el ocaso. Camino solo en los viñedos

vives cerca de mí. Estás en mi pecho, yo vivo por ti. Estrella fugaz, ya no me iluminas. Mi sueño se va entre la neblina. Corazón lejano, vives cerca de mí. Estás en mi pecho, yo vivo por ti. Estrella fugaz, ya no me iluminas. Mi sueño se va entre la neblina. Corazón lejano, hoy dónde estás. Mi vida se ha dedicado a llorar. Más allá de todo este gran dolor, mi vida ya no vive en tu amor. Besos que no más, solo el frío quedó. Cruel tristeza mi corazón cerró. Corazón lejano, vive cerca de mí. Estás en mi pecho, yo vivo por ti. Estrella fugaz, ya no me iluminas. Mi sueño se va entre la neblina. Corazón lejano, vive cerca de mí. Estás en mi pecho, yo vivo por ti. Estrella fugaz, ya no me iluminas. Mi sueño se va entre la neblina. Caminas algo entre tus llamas. Mi piel grita lo que reclamas. La verdad duele más que el fuego. El amor duerme entre el juego. Tus promesas, espejos rotos. Reflejos falsos que hoy noto. Este dolor es mi peor juego. Y no hay caso a mi ruego. Luces ciegas que van a ser iluminando lo que no fue. Percibo sombras invisibles. Tu adiós ya era predecible. Luces ciegas que van a ser iluminando lo que no fue. Percibo sombras invisibles. Tu adiós. Percibo sombras invisibles. Tu adiós ya. Este dolor es mi peor juego y no hay caso a mi ruego. Luces ciegas queman mi ser. Sentimiento, un silencio que sabe infiel. El amor calla pero presiente, ya han golpeado mi corazón. Tú me miras ya diferente, camino a otra dimensión. Sexto sentido, esto ya lo había vivido. Ya me había pasado ver mi corazón destrozado. Sexto sentido, esto ya lo había vivido. Ya me había pasado ver mi corazón destrozado. El amor cruza lo invisible, rompe muros que nadie ve. Es un salto impredecible, un suspiro que sabe por qué. Sexto sentido, esto ya lo había vivido. Ya cruza lo invisible, rompe muros que nadie ve. Es un salto impredecible, un suspiro que sabe por qué. Sexto sentido, esto ya lo había vivido. Ya me había pasado ver mi corazón destrozado. Oh, sexto sentido, esto ya lo había vivido. Ya me había pasado ver mi corazón destrozado. Desperté llorando. Quise besar tus labios y terminé soñando. Cariño mío, no soy tan fuerte. Es por eso que tu ausencia me sabe a muerte. Ayúdame, devuélveme el futuro. Pues te llevaste mi mundo azul y me dejaste un mundo oscuro. Ayúdame, obséquiame una vida empaquetada con un vendré. De remitente me quedaré. Ayúdame, devuélveme el futuro. Pues te llevaste mi mundo azul y me dejaste un mundo oscuro. Ayúdame, obséquiame una vida empaquetada con un vendré. De remitente me quedaré. Quise vivir contigo y me quedé tan solo. Yo no pedía nada y te llevaste todo. Pedacito de cielo, hoy te he perdido. Si no estás más en mí, no hay motivos. Ayúdame, devuélveme el futuro. Pues te llevaste mi mundo azul y me dejaste un mundo oscuro. Ayúdame, obséquiame una vida empaquetada con un vendré. De remitente me quedaré. Ayúdame, devuélveme el futuro. Pues te llevaste mi mundo azul y me dejaste un mundo oscuro. Ayúdame, obséquiame una vida empaquetada con un vendré. De remitente me quedaré. Thank you.

¿Cómo debo fingir que yo tengo que hacer? ¿Cómo debo entender que te irás de mí? ¿Y ahora qué me dirás? Sueño.

nos amamos sin darnos cuenta que afuera el mundo se ausenta. Me pierdo en el calor de tu piel, en tu vientre con sabor a miel. Las manos cálidas entrelazadas dicen que estoy en tu alma. Nuestra conexión es de verdad, de entregarnos amor, darnos más, de entregarnos el alma y el corazón. Es nuestra mejor conexión. Nuestra conexión es de verdad, de entregarnos amor, darnos más, de entregarnos el alma y el corazón. Es nuestra mejor conexión. Ven conmigo, toma mi mano. A tu lado, amor, todo es humano. Las palabras sobran si tú me miras. Haces que el universo yo consiga. Me pierdo en el calor de tu piel, en tu vientre con sabor a miel. Las manos cálidas, entrelazadas, dicen que estoy en tu alma. Nuestra conexión es de verdad, entregarnos amor, darnos más, entregarnos el alma y el corazón. Es nuestra mejor conexión. Nuestra conexión es de verdad, entregarnos amor, darnos más, entregarnos el alma y el corazón. Es nuestra mejor conexión. Nuestra conexión es de verdad, entregarnos amor, darnos más, entregarnos el alma y el corazón. Es nuestra mejor conexión. Estar. Hazle caso al amor, déjate llevar. Y seremos juntos la verdad. ¿Cómo te puedo dejar de pensar? Dibujas caminos que quiero seguir. Tan inmenso como el ancho del mar. Cada paso me lleva hacia ti. No hay nada que pueda negar. Me llevas al cielo, no quiero bajar. Tú despiertas mi labio al besar y el tiempo a tu lado parece parar. No hay nada que pueda negar, me llevas al cielo, no quiero bajar. Tú despiertas mi labio al besar y el tiempo a tu lado parece parar. despiertas mi labio al besar y el tiempo a tu lado parece parar. No hay nada que pueda negar, me llevas al cielo, no quiero bajar. Tú despiertas mi labio al besar y el tiempo a tu lado parece parar. La chispa que mueve mi fe, el fuego que nunca se apaga, me hace sentir como nunca pensé, que la vida en colores se alarga. ¿Cómo te puedo dejar de pensar? Dibujas caminos que quiero seguir, tan inmenso como el ancho del mar, cada paso me lleva hacia ti. No hay nada que pueda negar. Este día a las mamás que nos visitan el parián les desea con alegría el más hermoso de los días. A todas las mamás que hoy están aquí, el centro comercial parián les desea un día muy feliz. Un día muy feliz. A mil bendiciones a las mamás que nos visitan, que hoy sus corazones mil alegrías se repitan. A todas las mamás que hoy están aquí, el centro comercial Payán les desea un día muy feliz. A todas las mamás que hoy están aquí, el centro comercial de Fabián les desea un día muy feliz. A las mamás que nos visitan, que hoy sus corazones mil alegrías se repitan. A todas las mamás que hoy están aquí, el centro comercial de Parián les desea un día muy feliz. Todas las mamás que hoy están aquí, el centro comercial de Parián les desea un día muy feliz. Nos va a hacer sufrir, mas nunca pensé yo esto de ti, que tu amor me ibas a dejar así, así muriendo por ti. Dicen todos que el amor es llorar, que siempre nos hará quebrar, mas nunca pensé que esto iba a pasar, que tú me ibas a abandonar jamás, que tú me ibas a abandonar. ¿Dónde estás? Tú eres todo para mí. ¿Dónde estás? ¿Qué me pasará? Yo hice todo lo que debí, amor. Dime por qué te fuiste aquí. ¿Dónde estás? Tú eres todo para mí. ¿Dónde estás? ¿Qué me pasará?

cierres la puerta. Ven a mi alma abrazar. Nadie así te podría amar. Si estás aquí, no hay que temer. Tu amor me hace renacer. Volvamos desde el corazón. No pongas un caparazón. Aún queda tanto por descubrir. Queda tanto amor por decir. Un error no debe ser el final. Podemos lograr todavía más. El miedo no es excusa para huir. Si me extrañas, vuelve aquí. Somos más fuertes que el ayer. Juntos todo podemos vencer. Quédate cerca, donde podamos soñar. No cierres la puerta. Ven a mi alma abrazar. Nadie si te podría amar. Oh, oh, oh. Quédate cerca, donde podamos soñar. No cierres. Alguien espera por ti. El amor te encontrará y siempre estará junto a ti. Eres como un cielo inmenso donde se esconde el misterio. Cada vez que yo te pienso, sabes cuánto yo te quiero. Alguien te amará sin miedos, con cada parte de su ser. Te hará olvidar su recuerdo y nunca te dejará caer. Alguien te amará sin miedos, te hará olvidar su recuerdo y nunca te dejará caer. No temas, no te perderás, porque alguien por ti espera. El amor te encontrará y amará tu vida entera. Eres como un cielo inmenso donde se esconde el misterio. Cada vez que yo te pienso, sabes cuánto yo te quiero. Alguien te amará sin miedo, con cada parte de su ser. Te hará olvidar su recuerdo y nunca te dejará caer. Alguien te amará sin miedos, con cada parte de su ser. Te hará olvidar su recuerdo dejará caer. Alguien te amará sin miedo. Que te amo desde hace tiempo. Debo enfrentar lo que siento. Ya no puedo esperar más. Confesarte mis sentimientos. Y en tus labios quiero estar. En cada latido estás presente. Tengo miedo de no ser fuerte. Si me dices que no estoy en tu mente. Debo enfrentar lo que siento. Ya no puedo esperar más. Confesarte mis sentimientos. Que en tus labios quiero estar. Fue amor a primera vista. En cada latido estás presente. Tengo miedo de no ser fuerte. Si me dices que no estoy en tu mente. Fue amor a primera vista. Para mí un amor tan real. Tal vez ese amor no exista. Pero por eso es tan especial.